Hola, hola. Ahora, en este instante, aquí en Festinar comienza Malvarrosa Pop, como todos los lunes. Radio en directo. Y comenzamos con AC Newman. Bienvenidas a Malvarrosa Pop. Ya hace 8 años de esta maravilla llamada I'm Not Talking, que pertenecía al disco Shut Down the Streets. Alan Carl Newman, ciudadano canadiense de 52 años que lleva liándola desde principios de los 90 con diversas bandas y en solitario desde 2004. Dato prescindible, de momento como solista lleva 3 discos. Un año después de esta maravilla de Acey Newman, en 2013, en las Baleares, una humilde banda se marcaban una pasada de disco en el que incluían la canción Apology. Sometimes you learn with the wise men the teacher things so important it makes you dream, blowing until your brain is melting with salt. Sometimes you pray in a manner that keeps you away from the icons that the rest, wondering did angels help and take care of you. Sí, era la canción Apology de la banda de las Baleares EEK. Y mis antenas han recogido una maravillosa canción grabada por Carlos Soler Ote, músico, productor y rompecorazones. Grabado por Carlos para un grupo llamado Ed Bloom, como el protagonista del film de Tim Burton Big Fish. Ellos son Ed Bloom. It's not fair. Hay una persona que suele aparecer con su música muy a menudo por este programa, que estáis viviendo en directo como cada lunes noche en Festinar. Él se llama Reno Bu. Es inquieto, creativo y sensible, según pone en su Tinder. Pero es que además, y esto lo añado yo, se autoproduce como nadie. Vive en Nashville y hoy canta Another Country. Another Country, Reno Bu. Y desde la cada vez menos fría Suecia nos llegan Acid House Kings, que llevan desde 1992 haciendo música, referentes en la nueva pop music sueca, y desde su quinto y último álbum, el grabado en 2017, Music Sounds Better With You, os traigo I Just Called to Say Jag Älskar Dig. Bed, delayed by TV dramas. Acid House Kings, desde Suecia. Volamos hasta tierras asturianas para encontrar a T-Operators. Estos cuatro maromos suenan a muchas bandas, pero logran sonar a ellos mismos. Donde caiga la aguja en el disco, encontraremos una joya musical. En este caso, vamos a escuchar la canción que inaugura el disco Mucho Peor, de abril de este año. Lo inaugura Todo es Inútil. Sí, desde Asturias, T-Operator. El disco Mucho Peor, la canción Todo es Inútil. Mayo de 1985. Mientras en ese mes de ese año la reunión del G8 se compromete a seguir trabajando por la paz, la libertad, la democracia y la justicia social, esta banda de Sydney crea este himno de su tiempo llamado Another Day in the Sun. la banda australiana The Moves, la canción Another Day in the Sun. Si estáis escuchando, estáis viviendo Malva Rosa Pop, el programilla que antes se hacía en Radio Malva y que ahora se hace los lunes aquí en Festinar mientras cenáis. Bien, y el 27 de septiembre salió publicado desde los hornos popísticos de Copenhague esta maravilla de The Love Coffin, un grupo que hasta esa fecha desconocía de su existencia y que a partir de ahora vigilaré muy de cerca. Escuchamos Nothing at All. Desde el disco Second Skin, la banda danesa The Love Coffin y su canción Nothing at All. Si debiera resaltar alguna virtud del programa sería que tienen las mismas posibilidades de escucha una banda consolidada que otra de reciente creación. Lost Ships solo tienen dos EPs publicados en toda su carrera, de cuatro canciones cada uno, a pesar de que sus cuatro componentes ya no cumplen los 40 años de edad. La guitarra del comienzo de esta All of the Pieces es tan prometedor como el resto de la composición. Desde la ciudad de Portsmouth, en el sur de Inglaterra, Lost Ships. Sí, la banda inglesa Lost Ships, Flipping Out. No es una invitación a que flipados y flipadas abandonéis la sala, sino el nombre del disco en el que está incluida la pequeña maravilla que a continuación vais a escuchar, escrita hace ahora 27 años, y que mucho me temo volverá a vuestra mente de forma reiterada. Where I Find My Heaven es esa canción de los Gigolo Aunts, canción que se atrevieran a versionear con gracia artistas de la talla de Cooper. Blood flows through my heart and veins like sand. whispered words, and my spirit levels, and the sacred moments of silliness are where I find my heaven, where I find my heaven, where I find my heaven, heaven. Mis queridos Gigolo Hounds, Where I Find My Heaven. By the Fire se llama el nuevo disco de Thurston Moore, publicado el pasado 25 de septiembre. ¿De qué deberíais conocer a este tipo? Pues entre otras movidillas es uno de los músicos fundadores de Sonic Youth. Casi nada, pues By the Fire es el que hace 6 de su carrera en solitario y suena así. On the first day, we fed you a star, a glowing mirror inside of a spoon, tiny sun dancing like a raw egg, reflections of you, soft and blue girl. We're pulsing blue, blue to orange, dripping fire music down your back, floating up through your skin, white gardenias in your eyes. Day, we drew streaks of lightning on your telly, fingers drip, dipped in paint of cantaloupe and licorice. We're pulsing blue, blue to orange, dripping fire music down your back, floating up through your skin, white gardenias in your eyes. third day, you came back. Silver lace around your neck, ankles, wrists, and around your hips. Reflections of you, soft and blue, girl. We're pulsing blue, blue to orange. Dripping fire music down your back. We're floating up out of your skin. White gardenias in your eyes. Eyes pulsing blue. El señorito Thurston Moore. Dripping fire. La canción Cantaloupe. Back. We're floating up out of your skin. Y su nuevo disco By the Fire. Bueno, puedo ir cambiando a voluntad el estilo de la música que quiero que suene para vosotras y vosotros cada lunes. A veces, aunque intente escapar, es inútil luchar. Hay un estilo que me es imposible de apartar de la mente y que deseo. Es como querer escapar de una telaraña bien trenzada rezando una oración. Algunas y algunos le llaman rock alternativo, como una marca registrada. Yo más bien lo relaciono a la ciudad que escuchó por primera vez esos acordes, Boston. De muy lejos de allí, de Los Ángeles, vienen Fime, con su solo Together, realizada en octubre del 19. Desde Los Ángeles nos llegaban Fime, con sonido Boston, eso sí. Después de 14 años de silencio volvió a hacer música la señorita Erin Moran. Erin, que ahora se hace llamar A Girl Called Eddie, volvió en 2018 con el disco The Last Detail. Y hace ahora 9 meses ha vuelto a dar signos de vida con este disco llamado Been Around. Sin duda todo un logro del sello discográfico madrileño Elephant Records. que han hecho posible la vuelta de esta mujer que está haciendo música desde 1999. Siempre es un buen momento para escuchar la canción que tanto me recuerda a Pretenders y sobre todo a su cantante Chrissie Hynde. La canción se llama Someone's Gonna Break Your Heart. A Girl Called Eddie. Someone's Gonna Break Your Heart. A este trío angelino nunca antes se habían asomado al programa. Ellos y ella cada mes sacan un single nuevo. Se llaman Chick Face y en junio, con un estilo muy particular, lanzaban Emotional Rent Control. I'm sorry for what I did with your heartfelt letter. What's the Wi-Fi login and password in heaven? We're living paycheck to paycheck to paycheck to paycheck, saving for a big scorpion neck tat on the soul. I am eating like it's Thanksgiving, but without the gratitude, shouting fire at therapy and at Panda Express. Is it a business or a hobby? A hobby or a business? Let's replace all the vowels with asterisks. Break down the boxes and put the lid on the trash. I'm feeling good, but I'm sure it will pass. We need emotional rent control, we're changing our minds. We need to put our brand new phones in a bucket of rice. We need low interest rates to refinance our jealousy and envy. We need prudential insurance for when our insides are empty. We need state mandated disclosures of people who are nice. We need multiple choice tests and a small side of fries. We need a giant frickin' Snickers bar full of ice cream. We need emotional rent control and real ass intimacy. Venmo me when you get home so I know you are safe. A phone call from unknown, I answer just to have someone to much of life can be viewed through the metaphor of dance. Love, loss, war, fate, fear, protesting, nuclear plants, feathers in a duck's mouth from eating the other ducks. I love to touch things a lot of people have touched. I am young, dumb, and full of psychiatric medication. I've watched every single episode of PBS NewsHour, and now I'm going on vacation. Can you believe this could be more interesting than human interaction? Together, I'm sorry for what I did with your heartfelt letter. Break down the boxes and put the lid on the trash. I'm feeling good, but I'm sure it will pass. We need emotional rent control, we're changing our minds. We need to put our brand new phones in a bucket of rice. We need low interest rates to refinance our jealousy and envy. And we need State Farm insurance for when our stomachs are empty. We need state mandated disclosures of people who are nice. We need multiple choice tests and a small side of fries. We need a giant freaking Snickers bar full of ice cream. We need emotional rent control and realize intimacy. Venmo me when you get home so I know you are safe. A phone call from unknown. I answer because I have a few things I'm trying to work through. Presentados quedan Chick Face, Los Angelinos, que acaban de sonar con su canción Emotional Rent Control. Viajamos a Japón a explorar la cantera de bandas de power pop que salen de allí. Hoy una de esas bandas ha llamado poderosamente mi atención, Lucy Chu. Tres chicas con una formación de banda de rock clásica, batería, bajo y guitarra y voz, solista. Desde su EP Brand New Wave Short Session del mes de julio escuchamos en directo su canción Humming. La banda de tres chicas japonesas, Lucy Two. Presento ahora a una banda de Boston llamada The Velvet Ants, la cual se dejó seducir en su disco de 2019, A Rose Always, por el gran Ken Stringfellow. músico de bandas como The Posies o REM, y que en esta ocasión, como es habitual en él, echa un cable contagiando de brillantez a una banda que busca destacar. Escuchamos esta colaboración llamada I May Feel So Calm. El disco Arrows Always, The Velvet Ants, I May Feel So Calm, con el señor Ken Stringfellow. El renombrado Ken Stringfellow dejó también su embrión en 2009 en el estilo de estos pamplonicas llamados Muy Fellini, que en 2013, ya volando libres de ataduras de estilos precocidos, sacaron el que es a la postre su último disco, fragmentos de una explosión que contenía esta canción llamada Psycho. Desde Pamplona, muy Fellini y su canción Psycho. Ahora os presento a estos granadinos, para mí hasta hace poco desconocidos, que en 2012 comenzaban en este mal negocio que para la mayoría de bandas es la música. Sacrificio que es recompensado por las alegrías que ofrecen los directos, aunque sean en salas muy pequeñas, pero lamentablemente, claro, con la situación actual es imposible. Esperemos que pronto se arregle. Desde este micrófono, gracias, mil gracias a todas y todos los que creáis arte para compartir. Ahora en Malvarrosa Pop, Checo Polaco. Hasta que vuelvo a verte otra vez, y cuando te veo me pongo camisa a cuadros, que te sienta tan bien. Ya no dejo de mirarte, me van a dar las tres y me voy a dejar los cuartos de aquí a que ya me echéis. Que es como te veo un buen rato, que es lo que quiero. Desde Granada, Checo Polaco, la canción Camarera, desde su primer disco homónimo. Vuelven con nosotras y nosotros el joven quinteto de Chicago, Twin Peaks. Sí, como la famosa serie. Far away, I'm traveling far away. If I see my friend, Y ya casi acabando hoy. Escucharemos a uno de los productores musicales más importantes de nuestra tierra. Luis Martínez, el hombre orquesta del sello y estudio musical Little Canyon, que está situado en Bourg-Chassot, también es músico y una de sus primeras bandas fue Big Score. Pop al más alto nivel, productor entre otros de Gato Midi o Senior y el Core Brutal en su primera andadura. Os pongo la canción Colossal Universe desde el disco With Background Music de 1999. Sí, eran Big Score, Colossal Universe. Y me despido el día de hoy con una preciosa canción original de Joe Pask. Si estáis atentas y atentos y soléis consumir música folk hecha en nuestra tierra, sabréis de qué os estoy hablando. Seguimos a la espera del nuevo disco. Mientras tanto, me despido con Mort y Fuga de Joe Pask. Adeu. Aquesta nit ja no podré sentir els teus batecs tranquils portant-me a la vora de la felicitat. Aquesta nit ja no podré tocar els teus cabells humits que em treien de casa i em feien volar. I ara, al final del camí, sols puc dir que sempre ens veurem per les nits. Estàs al meu llit, només som un record llençat a perdre en deixar d'existir. Aquell abril et menjàvem a redor i ara no som tu i jo. Trenca't els nexes i tots els pronoms. I ara, que em tremolen els dits, sols vull dir que sempre et veuré.